Tzihil tznaun tizkuxle jale. Kunk unli akushae tzpaxs batas nukulil. Chluch batel pak benaletik. Tztik bezkaptak. Diskom take snichim taslo iletik. Jajech tzhal batelik ak aletike. Con silencio profano, hila y desmiente la vida. Sin quejarse, la aguja se inserta en su piel. Borda una cicatriz, hace grecas, y en cadeneta cuenta la historia de unas manos que tejen los días.